no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén tan contentos de este reencuentro como lo estoy yo. Mi nombre es Cristina del Solar y a partir de hoy, jueves 2 de marzo, retomamos nuestro programa como lo venimos haciendo ya hace 15 años aquí en esta radio y 20 desde que hacemos el programa en nuestras manos. Para llamarnos, para pedir un ángel y un mensaje, nos tenés que llamar al 4-7-8-9-9-0-1-4. Nosotros salimos desde la producción del programa, así que nos tenés que llamar a esa línea, 4-7-8-9-9-0-1-4. Anotate el número durante todos los martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, de 11 y media a 12, estaremos haciendo este programa y allí podés recibir los ángeles, los mensajes, si no llamás durante el programa, ¿eh? Así que agéndate ese número. También ese número es para que te puedas anotar, averiguar para el taller. Bueno, ahora hacemos un taller este sábado. Sábado 4 de marzo arranca nuestro encuentro con Los Ángeles 2017. Después te voy a contar bien durante el programa de qué trata este taller. Es un encuentro con los ángeles, vamos a hablar de la intuición, vamos a trabajar mucho con ella. Bueno, después te cuento. Vamos a arrancar con el ángel que nos va a guiar en este programa. Aquí vamos. Y viene a nosotros el ángel de la abundancia. Él nos dice que Dios, al crear al hombre, lo creó en la abundancia, en el paraíso, donde nada le faltaba. Todo estaba allí, plantas, agua, oxígeno. En esa abundancia infinita de amor nos dio el libre albedrío. Si vivimos en la escasez es por no hacer buen uso de tan preciado don. Siendo libres, nos convertimos en esclavos, atándonos a moldes que nosotros mismos fabricamos. Creamos dependencia con y de las cosas, sin darnos cuenta que vinimos a este mundo sin ellas. Y así, sin nada más que con el bagaje de lo vivido, con las acciones que hemos realizado, nos iremos. Si nos conectamos desde lo profundo de nuestro corazón, sin miedos, con la alegría infinita que nos da el saber que la verdadera intención de nuestro Creador es darnos todo, y nos lo deja escrito cuando nos dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Esto está en Mateo, capítulo 7, versículo 8. Esa es su firma en el cheque al portador, que nos dará la abundancia en lo que pidamos. Para esto nos envía a su ángel de la abundancia, para que lleve el mensaje, para que nos traiga la respuesta. Para conseguir abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos decir: invoco al ángel de la abundancia para que me ayude a encontrar el camino y saciar mis carencias. Ahí menciono, ¿en qué necesito abundancia? En dinero, en amor, en salud, en lo que sea. Y traer a mi vida la abundancia infinita de Dios. Gracias. Sé que mi pedido es escuchado. Si sabemos pedir con alegría, armonía y fe, seremos asistidos inmediatamente. Recuerden que por sus frutos los conocerán. Y ahora vamos a buscar el mensaje. Y el ángel de la abundancia nos dice: aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. el ángel de la abundancia, y este mensaje que está en la página 181 los extraigo del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, que no está en librería, así que si lo querés conseguir, en ese número que te di al inicio del programa, ahí lo podés encontrar. Llamas al 4789-9014 y ahí te guían de dónde podés conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor. Y aquí estamos en un nuevo ciclo, viene la abundancia, viene para bendecirnos y para decirnos que sí, que vamos a poder, que este programa va a poder seguir adelante, que vamos a poder avanzar en todos los caminos, que si estás trabado y que si estás angustiado y que si estás mal, que si en este momento sentís que las cosas no van ni para atrás ni para adelante, bueno, vino a decirte este ángel, aquí, ahora, en este mismo instante, que con el pedido, que con la ayuda, que con la fe, vamos a poder conectarnos. De eso hablamos mucho en el taller que tenemos ya a un pasito, este sábado. Justamente se llama la conexión con los ángeles, la intuición y la percepción de las señales. Y en este taller, ¿por qué elijo este taller? Porque no podemos conectarnos con los ángeles si no sentimos esta conexión con ellos, si no sentimos que ellos nos están escuchando y que nos están abriendo el camino y que van a poder abrir el camino. Entonces le estamos poniendo la abundancia, se la estamos poniendo en lo negativo, estamos poniendo toda la energía en lo que no podemos, en lo que nos sale mal, en lo que nos hace mal, en lo que tememos, en lo que nos disgusta, en lo que no quiero. Y el estar concentrados en todos esos no nos deja ver claras las benditas señales de los ángeles, que existen millones de señales. Nosotros este sábado, en este primer encuentro, vamos a descubrir, recordar la nuestra, cómo es mi conexión con ellos, o sea, tu conexión. Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de sentirlo, de vivenciarlo, pero lo sentimos y lo vivenciamos. Vamos a trabajar con los gestos sagrados unidos a las oraciones cortas y precisas para invocarlos y para recibir el mensaje. Yo elegí para que entiendas de qué se trata el taller, dice unas palabras de René Descartes, que dice: el conocimiento intuitivo es una iluminación del alma, por medio de la cual muestra a la luz de Dios esas cosas que le complace revelarnos mediante una impresión directa de claridad divina. Simple y sencillo, Dios quiere darte esas señales, por eso están sus ángeles, por eso creó a los ángeles, para que te guíe, para que te proteja, para que te ilumine en todos los caminos. Y hoy vino el ángel de la abundancia, vino a decirte que se puede cambiar el estado de angustia, el estado de parálisis, el estado de miedo, poder cambiarlo desde la abundancia infinita. Y nosotros justamente este sábado vamos a trabajar con eso, vamos a dedicar a descubrir y recordar nuestra conexión con ellos, a valorizar y practicar la intuición. Compartiremos una forma sencilla de recibir sus señales para darnos cuenta cómo nos guían y protegen. Durante el taller haremos un proceso de purificación y liberación de nuestros pensamientos, sentimientos negativos. O sea, vamos a trabajar y vamos a poner, a limpiar, a sanar. Vamos a liberar las trabas para disfrutar de una verdadera conexión con ellos, dejarnos guiar, proteger y acompañar en cada instante del día. Aprender y recordar cómo lleva su luz a nuestro alrededor. Un trabajo sencillo pero contundente, con nuestras oraciones, nuestros gestos sagrados y nuestra luz interior. Vamos a abrir los canales de comunicación con los ángeles, trabajando por nuestro día a día, superando las trabas que nos angustian. Esto es el sábado. Y hoy vino a nosotros el ángel de la abundancia para decirte eso. Pedime. Lo dice clarito. Pide que se te dará. Lo dice en la Biblia, lo dice en las Sagradas Escrituras. Pidámosle al ángel de la abundancia que podamos conseguir el trabajo que buscamos, el progreso que buscamos. No pongas en la cuenta primero lo que debes, pon en la cuenta lo que querés. O sea, pedile a los ángeles que te ayuden a encontrarte en la prosperidad, en la abundancia. saber que todo tiene solución y que el camino que estás siguiendo es el correcto, porque si no lo es y lo ves, vas a encontrar, con esta conexión con tu ángel de la abundancia, vas a encontrar la forma, el método y el empuje para hacer ese cambio que verdaderamente necesitas. Cuando nosotros estamos en la abundancia, estamos en la alegría, nos sentimos prósperos, nos sentimos abundantes, sabemos que vamos a avanzar y que vamos a tener y que vamos a poder pagar nuestras cuentas y que vamos a poder resolver los temas que nos tienen preocupados y que vamos a poder cuidar de nuestra salud cuando lo tengamos que hacer. Aquellas personas que viven permanentemente preocupadas de cómo van a hacer, dejan de hacerlo, porque me concentro en el miedo y no me concentro en la solución, no me concentro en la respuesta, no me concentro en la conexión. Cada día es un desafío, cada situación que vivimos es un desafío. Nosotros empezamos este programa con la emoción y la alegría de volver, y ni me planteo si uno va a poder o no continuar. Sé que mes a mes estaremos aquí trabajando, poniendo lo mejor, dando lo mejor, haciendo lo mejor y pidiendo permanentemente la ayuda y el amor de los ángeles. Entonces, cada paso que voy a dar en mi vida lo puedo hacer solo, amargado, preocupado. Y lo que es peor, porque a veces ni siquiera es solo, a veces es con una mochila negativa, de la mala onda, de la energía negativa que me rodea, de las envidias que existen. El mal existe. Lo que yo no tengo es que aferrarme a él ni temerle, tengo que contrarrestarlo. Y la oscuridad es ausencia de luz. Significa que si estoy pasándola mal, si estoy teniendo energías negativas que me superan, estoy alejada de mi conexión con la luz. ¿Y cuál es la conexión con la luz? Los ángeles. Ellos están para guardarme en todos los caminos, ante todas las situaciones. No hay emergencia que yo no pueda resolver de la mano de mis ángeles. Cuando empiezo a escucharme y a sentir mis palabras, a darme cuenta que por ahí bloqueo mi percibir, y doy más de lo que puedo por miedo, por angustia, porque no estoy aprendiendo a recibir. Cuando uno está conectado con los ángeles, da tranquilo, conectado, porque sabe que va a recibir. Y hoy vino el ángel de la abundancia. Cuando vos te des cuenta, cuando vos te haces un análisis real de qué necesitas para estar bien, lo que necesitas para estar bien es el día a día, el rodearte de las situaciones amorosas y generosas. Y cuando estás en una situación que es odiosa, enfermiza, bueno, empezar a pedir luz a tu alrededor. Y la luz llega. No importa que los demás no cambien. No importa que el que te envidia te siga envidiando, que el que te hace el camino difícil lo siga intentando. Sos vos el que no recibe esa vibración y esa conexión. Por eso este sábado vamos a dar un comienzo de año con todo. Primer encuentro con los ángeles, con todo. Hablaremos de la conexión, hablaremos de la intuición, hablaremos de la percepción. Pero para lograr todo eso, tenemos que vaciar nuestra mente de los miedos. Tenemos que liberar esa energía que hay adentro nuestro contenida y que nos asusta y que nos preocupa. Tenemos que empezar con la ayuda de los ángeles a encontrar la prosperidad, la serenidad, saber que me van a proteger en todos los caminos, que voy a tomar el camino correcto. Nosotros hacemos un encuentro durante 10 sábados, desde marzo a diciembre, el primer sábado de cada mes. Si te querés anotar, querés llamar, todas, le quiero pedir, porque este es el primer taller, que a todas las que vienen siempre llamen o se conecten por los medios que tienen, por WhatsApp, todos los medios que tienen, porque el costo del taller cambió. Así que para averiguar el costo, para anotarse, para que podamos llevar el material, yo llevo el material escrito, se llevan todas las oraciones, los ejercicios, todo por escrito. Lo que no hay escrito, obviamente, es lo que surge naturalmente en cada taller, que eso lo van a vivenciar. Por eso son talleres vivenciales. Cada taller es un encuentro, es una conexión, es una fuerza increíble con, por y para los ángeles. Vamos a trabajar de otra manera. Vamos a encontrar el camino. Si no te animaste, si estuviste, escuchaste este programa muchas veces y nunca te lo permitiste, mira, el encuentro inicial, cada encuentro es único e irrepetible. Pero el encuentro inicial tiene eso, tiene la fuerza de abrir el camino para todos los otros que vamos a ir haciendo. Así que yo los espero. Estoy feliz de estar acá nuevamente, de que cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, nos encontremos, de que empecemos un ciclo con los ángeles, un encuentro con los ángeles. Y ustedes ya saben que me pueden encontrar también en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí estos programas están grabados y almacenados. O me pueden encontrar en Facebook como Cristina del Solar, es la que tiene el angelito rosado, con una luz en las manos, para que puedan pedirme seguir y ver todas las cosas que uno comparte, es más dinámico. Y también hay otros medios para encontrarnos, que bueno, si ustedes ponen en Google, ponen Cristina del Solar, ahí van a encontrar todas las formas que tenemos de conectarnos. El libro Luz de Ángeles vos lo podés conseguir llamándonos al 4789-9014, y Ángeles Alrededor también. ¿Sabes qué es lo más importante? Que vos hoy y en cada momento de tu vida sientas, percibas y transmitas la presencia de los ángeles, porque cuando uno empieza a cambiar, cuando los demás empiezan a ver que estás mejor, que podés salir de los tropiezos sin hacer un agujero y quedarte en ellos, cuando podés empezar a dejar de mirar al enemigo todo el tiempo y empezar a mirar a los que te dan luz, a los que te acompañan, a los que te sacan de ese pozo, de esa situación. Y si no los hay, los va a ir habiendo, porque al de uno estar bien, al uno sentirse próspero, al sentir que los ángeles te asisten, que la luz de los ángeles te guían, los caminos se van abriendo. No hay tormenta que no se pueda superar mejor si uno no se siente protegido bajo los ángeles. Y así todo. Cada problema que tengas en tu vida, le pedís a los ángeles que te ayuden, que te rescaten, que te guíen. Yo sé que hay mucha gente que está en una lucha interior muy grande. Hay como que la lucha de los valores, parece que aquellas personas que valoramos los valores, por decirlo de alguna manera simple, estamos peleándonos todo el tiempo con aquellos que todo da lo mismo, como que está todo igual, es la Biblia contra el calefón. Pues no, cuando vos empezás a pedir ayuda de los ángeles, te empezás a ver que hay muchísima gente, pero muchísima gente, que realmente le da el valor a las cosas como se lo das vos, a los seres humanos por sobre todas las cosas, que los valores tienen que ver a los seres vivos por sobre todas las cosas, y también el cuidar a nuestro planeta. Los ángeles te van guiando a poder encontrar el camino para cuidar de vos y cuidar tu entorno. Y no es que cuides tu quinta, no, que estaría muy bien que así fuera, es que vas cuidando la quinta de todos. Este es como ese cuento tan lindo que hablaba del granjero que sembraba el maíz, el mejor maíz. Sembraba el mejor maíz y siempre salía premiado. Entonces, un buen día le dicen, pero a ver, ¿cuál es tu secreto para que vos siembres el mejor maíz y dejar que mis vecinos también lo siembren? Entonces, el maíz de ellos, cuando vuela a mi terreno, no contamina mi maíz. Yo contamino el terreno de ellos. Cuando vuela mi maíz hacia los demás, va llevando las semillas y van teniendo cada vez mejores cosechas. Esa es la idea de vivir. No poner un muro para que no podamos, que el otro no vea lo que yo hago, sino, mirá, se me van las semillas para ese lado, aprovechalas. Dar, dejar, contaminar. Si yo estoy bien y a mi alrededor está todo bien, ese es el tema. Por eso la abundancia de los ángeles nos hace mejores personas, porque nos hace sentirnos que podemos cuidar lo que tenemos amorosamente y avanzar, y podemos crecer. Bueno, ahora voy a los ángeles y a los mensajes, como siempre nos han llamado los fieles oyentes de que nos han estado esperando, evidentemente, y que les doy las gracias por estar en este primer programa, ¿eh? Que en realidad debe ser no sé qué número ya, porque a esta altura de la vida uno va perdiendo las cuentas, le va dando importancia a otras cosas y no a los números, pero son 15 años aquí, en esta radio. Bueno, a ver, Lucy, para Lucy, mi querida Lucy de Pilar, sale el ángel de la paz, página 78, y él te dice: aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Norma de Belgrano, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rosario de San Isidro, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. María Rosa de Merlo, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Lorena de Villa Bosch nos pide un mensaje para Mariano. Bueno, a ver, Mariano, para vos. Viene el ángel de la armonía, página 52. Y él te dice: aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Es el mensaje de la página 157. Y para vos, Lorena, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. La página 167. Erika de Parque de los Patricios, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. María de Barracas, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, cada día que deje pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y Estela, me parece que es Estela, de Parque Patricios. ¿Sale? Me ponen Estesa, pero debe ser Estela. El arcángel Miguel. Y él te dice: aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha. Podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Patricia, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que están escuchando el programa y, bueno, no pudieron llamar o llamaron y no entraron en el momento justo, no importa, estás escuchando, este mensaje es para vos. El ángel de la amistad. Aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa en otro momento, en otro tiempo, grabado, y que lo descubren aquí, ahora, en este instante preciso, bueno, este es tu mensaje, este es tu ángel. El ángel de la verdad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Y la prosperidad y la abundancia están en nuestro estado de ánimo. Hay gente que no tiene nada y es extremadamente feliz. Y hay gente que lo tiene todo y vive, ama todo lo material. y vive amargada. ¿Sabes cuál es la abundancia? ¿Sabes cuál es la prosperidad? Es vivir plenamente cada día. Es saber que estás en el camino correcto, que las cosas cuestan, y sí que cuestan, claro que cuestan. Nada es gratis, nada es fácil, nada es porque sí. Todo cuesta. Pero ¿sabes cuándo te va costando menos? Cuando aprendes a pedirle a los ángeles que te ayuden. ¿Y cómo lo haces? Así, mira, cierra tus ojos, pone tu mano sobre tu corazón y sí, ángel de la prosperidad, ven a mí. Ángel de la abundancia, ven a mí. Si estás enfermo, ángel de la sanación, ve a mí. Ven a mí. Si estás confundido, nervioso, preocupado, ángel de la claridad, ven a mí. Así es Luz de Ángeles, así lo recibí, así lo escribí y así lo vengo compartiendo durante todos estos años. No hace falta que te sepas los nombres raros o alejados de tu idioma o difíciles de comprender. Hace falta que te conectes con los ángeles y lo vamos a ver el sábado y vamos a trabajar sobre ello como un pedido personal a un amigo personal, ¿eh? Que te conoce lo suficiente y que sabe cuáles son tus necesidades, pero que no te puede ayudar si no se lo pedís, porque no puede invadir tu vida. El mal sí, el mal la invade, con un solo pensamiento, con una sola actitud, ahí viene. No, aprender, este sábado vas a aprender a poner luz sobre la oscuridad, a que tu intuición y tu percepción sean utilizadas favorablemente, no para meter la cabeza abajo de la almohada. Yo les mando un beso, arrancamos, bendito sea que aquí estamos nuevamente, doy gracias a Dios por arrancar y poder permanecer. El sábado los espero en el taller, es un encuentro luminoso y amoroso con nuestros ángeles y espero verlos allí. Anótense, llamen al 4789-9014 o 15-5870-1184. Si Dios quiere, el martes estamos acá otra vez, después de la doctora Elba Carver. Los espero el sábado y los espero próximamente en cada uno de los programas. Chau, que tengan mucha abundancia, mucha prosperidad y que este programa mínimamente les haya sacado una sonrisa del alma. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier